Ha pasado un mes y cuatro días desde que te fuiste. Sé que fuimos tres, pero eso vos nunca me lo dijiste. Y ahora soy uno solo, borracho, perdido y triste. Te escribo esta canción para que sepas lo que me hiciste. No me puedo olvidar de los días que fuiste mía. Lo intento y no te puedo olvidar. Se me pasan lento los días mientras me tomo otra copa más. Me volviste un borracho loco que se está muriendo de a poco. Un pobre tipo que tocó fondo y que quiere olvidar. Te pienso tanto que ya me olvidé quién soy. Sigo solo, desalineado y con aliento alcohol. Soy un bobo que le entregué la vida a una bandida que se fue con otro y me dejó con el alma partida. Y hoy soy yo el que ya no sabe cómo hacer para estar con otra que me cure y dejarme querer. Soy yo el que te piensa y se enloquece porque desde que te fuiste ya no le pasan los meses. Tomo para no pensar que te perdí. Sigo estancado en el mismo lugar, viviendo de noche y portándome mal, buscando en alguna bandida el remedio que me haga sanar. No me puedo olvidar de los días que fuiste mía. Lo intento y no me puedo olvidar. Se me pasa lento los días mientras me tomo una copa más. Me volviste un borracho loco que te está muriendo de a poco. Un pobre tipo que tocó fondo y te quiero olvidar. Sí, sí, estoy en otro bar perdido. Aguando peña me siento un desconocido. Al final nuestro amor no fue correspondido. Y hoy te está llegando la factura del destino. Yo ando de cama en cama y no sé dónde estoy. Desde que me dejaste y dijiste me voy. ¿Cómo te da el rostro para reclamar? Y me fuiste vos quien la cagó, confiesa yo. Que fuiste mía, lo intento y no te puedo olvidar. Se me pasan lento los días mientras me tomo una copa más. Me volviste un borracho loco que se está muriendo de a poco. Un pobre tipo que tocó fondo y te quiere olvidar. Estancado en el mismo lugar, viviendo de noche y portándome mal. Busca...